Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Pide y recibirás. Toda persona va a desear tener respuestas a sus necesidades, soluciones a sus problemas. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo: oren a Dios, oren al Padre, oren con insistencia, pídanle y Él les responderá. Busquen a Dios con todo su ser y lo van a encontrar. Jesús nos lo declara: debes pedir, porque tienes un Padre bueno, un Padre que te ama y va a responder tu oración. Si lo sigues buscando a tu Padre, a través de Jesucristo, lo vas a encontrar, lo vas a conocer, lo vas a entender y lograrás tener una relación real con Dios. Porque si conoces a Jesús, conoces a tu Padre. Jesucristo también dijo: sigue llamando, sigue golpeando y la puerta se te abrirá. Dios te abrirá puertas, Dios te responderá, Dios quiere responder tu oración. Jesucristo quiere hacer un milagro en tu vida, quiere sanarte, restaurarte, bendecirte, quiere que conozcas al Padre. Quiere revelarte a tu Padre Celestial. Tú debes insistir, debes buscarle con persistencia. Eso es permanecer, permanecer en Jesucristo. Jesús dijo: el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos espiritualmente hablando, que se esfuerzan, que no desmayan, que no decaen, que no renuncian. Debes ser persistente en orar a Dios con humildad, con humillación, para que así tu Padre te responda. Porque Él te ama, Él te ama. Por eso dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, su único Hijo, para pagar por ti, muriendo en una cruz, y de esa manera perdonar tus pecados, tus rebeliones, y que a través de Jesús tengas salvación, perdón y vida eterna. Jesucristo colocó un ejemplo, y Él dice: si un amigo de ustedes va a medianoche y llama a la puerta de tu casa, y te dice: por favor, préstame, dame unos panes, porque tengo una visita que me llegó tarde y necesito tu ayuda. Jesús dijo: aunque no le respondas, porque es tu amigo, por el hecho de su insistencia, de su persistencia en pedirte que le prestes esos panes, se los prestarás. Entonces, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos, tu Padre celestial, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto más Él va a querer responderte de la mejor manera, con la mejor actitud? Porque Él te ama. El problema es que el ser humano no persiste, no es determinado, no permanece buscando a Dios, orando, no permanece creyendo en Jesús, se vuelve religioso. Entonces decae, desmaya y deja de creer. Y se transforma sencillamente en un religioso que dice creer en Dios, pero no tiene una relación real, tangible, permanente con Jesús. Y por ende tampoco con su Padre Celestial. Jesucristo te llama a que seas persistente en la oración. Si pides, vas a recibir. Si le buscas, lo encontrarás y Él te abrirá puertas. Dios hará milagros a través de Jesucristo. Él hará milagros en tu vida. Recuerda que en las cosas de este mundo, en tus estudios, en tu trabajo, en tus tareas, tú debes ser una persona determinada, ser insistente. ¿Cuánto más debes ser persistente en buscar a Jesús para que lo halles? ¿Cuánto más debes orar a Dios cada día en el nombre de Jesucristo para que Él te responda, para que Él te dé una salida a tu problema, te abra puertas que están cerradas o haga milagros en tu vida? ¿Cuánto más debes orar y buscar a Dios? Nuestro Padre Celestial declaró: me buscarás y me vas a encontrar. ¿Y cuál es la condición? Porque me buscarás con todo tu corazón. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Debes rendir tu vida por completo a Jesús y a través de Jesús a tu Padre Celestial. Debes rendir tu vida, no a medias, no por completo, 100%. Ser determinado y persistente, y de esa manera Dios te responderá. Vas a recibir. Jesús te invita a que seas humilde, que no confíes en tus fuerzas. Si confías en tus fuerzas, fracasarás. Jesús te invita a que confíes en Dios, que confíes en Él, que pongas tu esperanza, tu fe, tu seguridad en Jesús y a través de Jesús en tu Padre Celestial, y Él te responderá. Serás humilde porque Dios no acepta al orgulloso, no acepta al soberbio que confía en sus propias fuerzas. Dios quiere hijos humildes que confíen en Él, que clamen a Él, y Dios les responderá. Él te dará la inteligencia, la capacidad que necesitas. Él te dará su ayuda, su gracia, su favor. Eso es valioso. El tener el favor de Dios, la gracia de Dios, eso cambiará tu vida, porque Él estará contigo, te ayudará. Por eso debes rendir tu vida a Jesucristo, porque solo hay un camino para llegar a Dios. Jesucristo es el camino. Jesús te revela al Padre. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nuestro Padre Celestial te responderá a través de Jesús. Él es el canal de comunicación, el puente. A través de Jesucristo, Dios oye tu oración y te responde. Y no debes esperar, como las personas de este mundo, de esta sociedad global, esperar la suerte. No. Para un cristiano no existe la suerte. Un cristiano tiene la gracia, el favor de Dios en Jesucristo. Por eso debes persistir, debes insistir. Jesucristo lo declaró. Ustedes, como personas que cometen errores, que fallan, que son malos, si un hijo de ustedes les pide alimento, ¿no les van a dar ustedes a sus hijos piedras para que coman? ¿O una serpiente? Por supuesto que no. Ustedes le van a dar un alimento porque aman a sus hijos. ¿Cuánto más, dice nuestro amado Jesucristo, tu Padre Celestial te dará cosas buenas, responderá tu oración, te bendecirá y, lo más importante, te dará de su Espíritu Santo si tú se lo pides. ¿Comprendes que Jesús te ama? Él te da salvación, Él te da vida eterna, Él te da sanidad, liberación, restauración, Él te ama. Tu Padre Celestial, a través de Jesús, demostró su amor por ti. Dios te ama, Él quiere que seas lleno de su Espíritu Santo, de su presencia, de su amor, de su guía. Y lo demás, Él te lo añadirá. Debes orar. Si tú oras, Dios te dirigirá y tú le obedecerás y Él te responderá. Responderá tu oración. Él sabe lo mejor para ti. Nuestro amado Jesucristo nos entregó un ejemplo, un modelo, una guía para que podamos orar al Padre, para entender los principales elementos de una oración. Y Jesucristo enseñó el Padre Nuestro y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos un solo Padre en el cielo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, el gran Yo Soy, nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Padre Celestial que a través de Jesús nos da la vida. Entonces Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Lo adoras a Dios. Adoras su nombre. Adoras a Jesucristo. Recuerda que Jesús es el Hijo de Dios. Dios Hijo. Él está sentado a la diestra del Padre y Él merece la gloria, junto con nuestro Padre Celestial. Entonces, honras a Dios, le adoras, le alabas, le exaltas. Y la primera petición que Jesús enseña que se debe hacer en la oración es que tu reino venga pronto, que venga tu reino. Es decir, que muchas personas conozcan a Jesucristo para que de esa manera sean salvos y conozcan a Dios y que su reino venga a tu vida, a tu familia y a este mundo en la segunda venida de Jesucristo. Una parte es que el reino espiritual de Dios venga a tu vida a través de Jesús hoy, a tu corazón. Y la otra parte es que Jesús venga a esta tierra a reinar. Y eso será en su segunda venida. Por lo tanto, anhelamos que Jesús venga. Anhelamos que Jesús regrese. Y también pedimos eso al Padre, que muchos conozcan a Jesús para que sean salvos y que Jesucristo venga. Que Jesús regrese pronto. Eso es parte de lo que oras a Dios. Otra parte de la oración que es fundamental, Jesús lo dice: Padre, haz tu voluntad. Cumple tu voluntad en mi vida, en esta tierra, como la haces en el cielo. Es decir, Padre, cumple tu propósito en mi vida y en esta tierra. Eso es lo que debes pedir. Dios sabe lo que es mejor para ti. Muchas veces pides cosas y que en tu desconocimiento puede que sean perjudiciales para ti. Hay personas que han rogado, pedido e insistido por algo y cuando lo reciben, se dan cuenta de que fue algo que no les convenía. Y tú puedes ver personas que han tomado determinaciones de cambiarse de trabajo, de cambiarse de casa, y ha sido una mala decisión. Por lo tanto, cuando tú oras y le dices a Dios que cumpla su voluntad, es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Y tú quieres que Él haga lo mejor. Padre, haz tu voluntad. Tú sabes, yo te pido esto. Tú sabes lo que es mejor. Dios te ama. Jesucristo dijo, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Él solo desea que persistas, que le pidas, que confíes y que esperes en Él. Otra parte de la oración, modelo que Jesús enseñó, dice, danos hoy el pan de cada día, el alimento. Ahí están nuestras necesidades, por trabajo, por la salud, por provisión, y Dios te proveerá. Tú le pides a tu Padre en el nombre de Jesús y Dios te responderá. Y Él hará lo mejor. Recuerda, haz tu voluntad. Él sabe que te conviene. Debes entender que tú eres, a los ojos de Dios, como un pequeño niño. Y cuando tú tienes un hijo, muchas veces éste pide cosas que no sabe realmente si le convienen o no. Y ahí está el padre y la madre que le dicen al pequeño hijo que tienen, hijo, no te conviene, o no por el momento, después. O bien te lo daré inmediatamente. Dios sabe que te conviene, confía en Él. Jesús dijo, debes ser como un niño que confía en su Padre y que se entrega en sus manos. Te invito a que confíes y ores y persistas en tu oración y Él te responderá porque Él te ama. Jesucristo dice en la oración del Padre nuestro, Padre, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Esto quiere decir que cada día te equivocas, cometes errores, pecas y debes arrepentirte y pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús, con su sangre derramada en la cruz, te limpia de todo pecado. Y debes permanecer en Jesús. Y también debes perdonar si es que algún amigo, familiar o un desconocido te ha ofendido, tal vez algún vecino, quien sea. Tú debes perdonar, tal como Dios a través de Jesús te da el perdón. Tú también debes perdonar. Debes tener un corazón limpio y mantenerte en Jesucristo. Y la última parte de la oración del Padre nuestro es, líbranos, Padre, de la tentación, líbranos del mal. Esto quiere decir, fortaléceme, Padre, para no ceder a los malos pensamientos, a las malas palabras, a las malas acciones. Fortaléceme, líbrame, y líbrame de los peligros del mal, de las trampas que el maligno, que las tinieblas, los espíritus malignos quieran hacer en mi contra. Líbrame, Padre, de todo mal. Entonces, Jesucristo enseñó un modelo de oración. No es que debas repetir el Padre nuestro como algo automático. No, es un modelo. Tú entiendes y cuando comprendes lo que Jesús te enseña, cada día buscas a Dios en oración, a tu Padre celestial a través de Jesucristo. Vas a tu pieza, a tu habitación y oras en lo secreto, como dice Jesucristo. Tomas tiempo alabándole, adorándole, exaltando a Dios, exaltando a Jesucristo, pidiendo que Él haga su voluntad, que su reino avance, que muchos sean salvos, que Jesús venga, que Él te provea, que Él te supla, que Él te libre del mal, que Él haga su voluntad. Y persistes orando, y Dios conoce tus necesidades, y sigues orando y confiando en Él. Y vas creando una relación con Dios, porque tú oras a tu Padre en el nombre de Jesús, y Dios te escuchará, y le adorarás. Tendrás momentos de gozo, de adoración a tu Dios, y a Jesús, tu Señor, tu Salvador. Exaltarás al Padre y vas a pedir que Él haga su voluntad y que Él cumpla su plan en tu vida, y orarás para que Él te guíe qué debes hacer, cómo debes resolver las circunstancias, y Dios te guiará. Él te hablará por la Biblia, su palabra. Te hablará a través del Espíritu Santo, el que te llevará a las palabras de Jesús. Y tú sabrás qué hacer. En muchas situaciones, Dios hablará a tu corazón y te hará esperar. Y esperarás y obedecerás. En algunos momentos, Él te responderá que debes hacer algo y le obedecerás. Y Dios te responderá. Él abrirá puertas. Debes conocerlo de verdad. Dios no es una religión. Jesucristo no es una religión. Debes tener una relación real con Dios a través de Jesucristo, donde cada día tú oras y Dios te responde y Él te dice qué debes hacer. Jesús te hablará a tu corazón por la palabra, por sueños, visiones. Él te guiará. El amado Espíritu Santo te guiará y tú vas a obedecer. Y si Dios te dice que esperes, esperarás hasta que Él responda. Y si Él dice que no te conviene, no insistirás en algo. Dios sabe lo mejor para ti. Muchas veces nuestro Padre Celestial te va a decir, sigue orando, como Jesús te lo dice, permanece pidiendo, sigue insistiendo. Quizás pasen días, semanas, meses, tal vez años. Lo importante es que Dios te responderá. Es que Él dará solución a las cosas más pequeñas en tu vida. Pequeñas preocupaciones, hasta las cosas más grandes, más difíciles, imposibles para el hombre. Dios tiene el poder. Jesucristo es tu confianza. Tú pones tu confianza en Jesús y sabes que a través de Jesucristo tienes acceso a tu Padre Celestial y le pides y eres humilde, te humillas. Porque si Él te responde que no a alguna petición, es porque te conviene esa respuesta y no te vas a rebelar, sino que serás humilde. Y Dios te bendecirá. Él te responderá de la mejor manera. Dios siempre responderá tu oración. Te dará una salida. Te dará una respuesta. Solo debes permanecer confiando en Jesús. Jesucristo dijo, Él lo aseguró. El que me oye, es decir, me obedece. Si ustedes me obedecen y creen al que me envió, a nuestro Padre Celestial, entonces Jesús dice, tendrás vida eterna y no serás condenado, sino que pasas de la muerte a la vida eterna. Es decir, debes creer en Dios, en tu Padre Celestial. ¿Y cómo le crees? Obedeciendo a Jesús. Él es tu Señor, Él es tu dueño, Él pagó por ti. Y si le crees, le obedeces y tendrás vida eterna en Jesús. Debes permanecer, debes creerle a Jesucristo. Tu lucha es cada día permanecer en Jesús, orando al Padre en el nombre de Jesucristo, confiando en sus respuestas, buscando una relación. Esto no es que tú repitas como una máquina y digas cosas. No, esto es orar, entrar en comunión espiritual, adorar a Dios, presentar tus necesidades, orar como Jesús te enseñó, pedir que Dios haga su voluntad, que Él te diga qué debes hacer y obedecerle. Dios te dirá su voluntad. Jesús te dirá qué debes hacer y le obedecerás. Y así permaneces en Jesucristo. Y la oración no será algo monótono. No será decir frases al aire. No. La oración será una conversación con Dios, donde tú le presentas las necesidades, peticiones, y Dios te responderá, y Él también te hablará. Él te dará palabras. Leerás la Biblia y Él hablará a tu corazón y te responderá. Y comprenderás de que no es que tú puedas resolver tus problemas. No es que tu capacidad, tu fuerza o tu inteligencia te permitan solucionar las dificultades. No, sino que comprenderás que la gracia de Dios, el favor, la ayuda de Dios a través de Jesús dará soluciones a tus problemas. Él te sostendrá. La fuerza, la gracia, el poder de Dios te guiarán, te darán soluciones. Dios te responderá. Dios hará lo mejor para tu vida en el momento preciso, en su tiempo. Por lo tanto, te darás cuenta que a través de la oración, Dios seguirá tratando con tu carácter, con tu manera de relacionarte con Él y por consecuencia con las personas. Debes ser humilde, debes humillarte ante Dios cuando ores, reconocer tu incapacidad, tu debilidad, tu flaqueza y encontrar en Jesucristo tu fortaleza, poner tu confianza en Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, cada día se te revelará. Recuerda que el Espíritu Santo que viene a tu vida cuando tú haces a Jesucristo tu Señor, tu Salvador, el Espíritu Santo abrirá tu entendimiento para que leas la Biblia y la entiendas. Leas lo que Jesús te pide y comprendas y así le obedezcas. Y de esta manera tendrás una relación con Dios, conocerás a Jesucristo y Jesús te guiará por su Espíritu Santo y amarás a Dios con todo tu corazón. Lo amarás, lo servirás, le dirás qué quieres que haga y Jesús te guiará para que sirvas en su obra, para que seas un testigo de Jesús a las personas, para que hables del Evangelio de Jesús, para que testifiques con tu boca, con tus palabras y con lo más importante, tu vida, tu carácter, tus acciones. Y así entenderás que ser cristiano no es una religión, es una relación con Dios, tu Padre Celestial, a través de Jesucristo. Entonces, de esta manera, también te preparas para la venida de Jesucristo, obedeciéndole, orando como Él te lo pide, con la humildad que Él te pide, orando al Padre en el nombre de Jesús, entregando a Dios tus peticiones con humildad, humillándote a los pies de Jesús, y Dios te responderá y permanecerás en Él, en Jesús. Aunque pase el tiempo, seguirás orando, seguirás confiando, y a través de esta relación con Jesús, amarás a Dios con todo tu ser. Y en segundo lugar, y fruto de este amor por tu Padre celestial y por Jesucristo, entonces amarás a tu prójimo, a las personas que están a tu alrededor. Les servirás en forma incondicional, sacrificial, sin esperar nada a cambio. Tendrás compasión de las personas, perdonarás sus ofensas y testificarás de Jesús con tus palabras y tus acciones. Así te preparas para la segunda venida de Jesucristo. Ahora recuerda, el primer paso es que hagas a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador, porque Él es el camino para llegar al Padre, a Dios, nuestro Padre celestial. Jesús te ama. Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. Entonces, debes partir por hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Para eso, te invito a que repitas ahora la siguiente oración que voy a realizar con este propósito de que rindas tu vida a Jesucristo. Repite después de mí, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo y lo has hecho el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Y Jesús te ha perdonado tus pecados, te ha dado vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo viene a tu vida y tú debes permanecer en Jesús, persistir, insistir cada día, luchar por buscar a Dios en oración, como Jesús te enseña, orando en el nombre de Jesucristo, leyendo su palabra, la Biblia, adorando a Dios, exaltando a Dios. Te bautizarás y servirás a Dios. Harás lo que Jesucristo te manda, lo que Él te pide. Le obedecerás y de esa forma darás fruto de obediencia. Tu vida cambiará. Te apartarás del pecado y buscarás a Jesucristo. Te santificarás, te limpiarás. El Espíritu Santo te guiará, te ayudará para que te mantengas en Jesús. Y la gracia, el poder de Dios te ayudará. Dios responderá a tus oraciones. Él hará lo mejor para ti. Y tú amarás a tu Padre celestial con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a Jesús con todo tu ser. Y en consecuencia y en obediencia, amarás a tu prójimo, a las personas. Y si te ofenden, las perdonarás y las servirás incondicionalmente, aunque no sean agradecidas, porque tú todo lo haces para la gloria de Dios. Sirves a las personas por amor a Jesús, por amor al Padre. y así te preparas para la venida de Jesús. Y si estás enfermo, Jesús en la cruz también pagó por tu sanidad. Sus heridas pagaron para que tú estés sano. Por lo tanto, Jesús no solo perdonó tus pecados, Él también te sanó en la cruz. Por tanto, si estás enfermo o con dolores, te invito a que creas en Jesús y que repitas el siguiente versículo varias veces al día y cada día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Confiesa tu sanidad, cree en Jesús. El poder de Dios obrará en tu vida. Jesús puede sanarte en un segundo, ahora mismo, o puede sanarte en forma progresiva. Lo importante es que Jesús pagó por tu sanidad física y también espiritual. Y Él quiere que tú estés sano de toda enfermedad. Te invito a que con humildad creas a Jesús. Confieses tu sanidad cada día. Jesús obrará en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Jesús te ama y tu Padre Celestial te ama. Dios quiere responderte. Jesús quiere lo mejor para ti. Más aún que Jesucristo viene, se acerca el tiempo de su segunda venida. Jesús vendrá en medio de circunstancias difíciles que este mundo enfrentará. Jesús vendrá. Vendrá a rescatar a los suyos. Arrebatará a sus discípulos. Y estaremos para siempre con Jesús. Y también en su segunda venida, Jesús juzgará a este mundo. Destruirá la maldad. Y comenzará su reino sobre esta tierra. Esa es parte de la oración. Que venga tu reino, Padre Celestial. Que Jesucristo venga. Ven, Señor Jesús, porque te esperamos. Jesús vendrá. Se aproxima su venida. Es tiempo que despiertes. Es tiempo que te prepares. Consagrando tu vida a Dios a través de Jesucristo, permaneciendo en Jesús, obedeciendo su palabra. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración y contactarnos todo al correo que aparece en la descripción de este programa. Y el correo es rogaremosporti@gmail.com. Jesús te ama. Él pagó por ti. Por eso todo lo que ores al Padre, a tu Padre Celestial, siempre es en el nombre de Jesús. Confía en Jesús. Confía en tu Padre Celestial. Ora, permanece orando cada día y no desmayes. Y Dios te responderá y tendrás una relación personal con Dios a través de Jesucristo y verás su gracia, su ayuda, su fortaleza y su respuesta a través de Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo guiará tu camino, te guiará a Jesús y la gloria de Dios estará en tu vida. Dios te bendiga.